Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por poder charlar unos minutos acerca de esto, ¿no? La situación en nuestra provincia, en el Gran Oeste argentino, ¿por qué nos está nevando y cuál es la situación de nuestro oeste y de nuestro país y de la cordillera? Sí, bueno, estamos bastante preocupados con el tema de la falta de nieve, que bueno, este año, como si habrán ido a la montaña, alguna salida a la cordillera, habrán visto que hay muy poca nieve acumulada. Este 2021 ya se cumplen más de 10 años de un periodo con poca nieve que empezó en el 2010. Y bueno, había empezado alentador con una nevada fuerte en febrero, incluso, no sé si recuerdan. Sí. Pero la verdad que después, a medida que empezó avanzar el invierno, la nieve lo acompañó. Y si falta nieve, la nieve no se compacta, no aumenta los glaciares, digo, es una cadena y es un peligro que no nieve también, ¿no? Sí, es complicado y es serio porque la nieve es como el motor del sistema hidrológico de la cordillera, de las cuencas hídricas. Bueno, la nieve regula el caudal que después tenemos en los ríos, o sea, el agua que baja por los ríos, depende principalmente de la nieve que se acumula en el invierno, pero también los glaciares o las reservas de agua o de hielo que tenemos en la cordillera, también depende muchísimo de la nieve que cae cada invierno para básicamente para acumular nieve y hielo y después actuar con una reserva hídrica. Y lo que ha pasado, como les decía, desde el 2010 hasta ahora, que está nevando tan poco, es que los glaciares están mostrando un retroceso, un derretimiento muy acelerado, que bueno, ha actuado como un extra de agua que tenemos en la cordillera, pero como que estamos gastando la caja de ahorro, digamos, Claro. de hielo. Qué fuerte eso, ¿no? Hay agua porque está el glaciar, pero no se está, estamos, digamos, vaciándolo y no se está llenando. Claro, y bueno, en algunas cuencas, si imaginamos nieva, no sé, 1 metro en invierno, una vez que se derrite ese metro de nieve, si no hubieran glaciares o otros cuerpos de hielo, bajaría muy poca agua. Pero muchas cuencas están teniendo caudales mínimos de los ríos, pero aportados principalmente por el hielo que estaba acumulado, que se acumuló por décadas y siglos en esos sitios. Y como les decía, es un patrón regional, no es solo Mendoza. San Juan también está muy complicado. Todos los Andes centrales, digamos, y el sur de los Andes desérticos, la cuenca del Jáchal hasta el río Colorado y el norte de Neuquén también, tienen este patrón regional de sequía de los últimos ya 11 años, del 2010 a la fecha. Incluso en Chile, que tienen sus principales ciudades y conglomerados urbanos, con Santiago, la capital, dependiendo del agua de la cordillera, están muy, muy preocupados porque la falta de agua es extrema. Ya están hablando, hasta el año pasado hablábamos de una mega sequía, ya están hablando de una hiper sequía del otro lado de la cordillera. Qué fuerte, ¿no? Y eso lo vemos, digamos, cualquier persona lo ve que no nieva, digamos, pero primero preguntarte, ¿por qué no está nevando? ¿Cuál es el problema? Seguramente, bueno, la humanidad ha tenido algo que ver, ¿no? Sí, lo que se ha estudiado, la nieve que recibimos en la cordillera principalmente viene del Océano Pacífico y hay patrones climáticos como de largo plazo, de varias décadas, que van modulando la acumulación de nieve y estamos en un proceso de menos precipitación, que lo que se ha analizado es una mezcla de un patrón climático natural y en mayor parte y cada vez más el efecto antropogénico, o sea, el efecto del ser humano afectando la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces lo que se ve es precisamente eso, uno de los resultados de este cambio climático global es que hay zonas que van a empezar a ser más húmedas, como por ejemplo la pampa húmeda de Argentina, la zona este de Argentina, centro-este, uh-huh. y hay zonas que van a ser más secas, como precisamente donde estamos en Cuyo, o la zona cordillerana. La zona del llano, según los modelos climáticos, indican que van a empezar a ser más húmedos, que va a llover más en verano, pero va a nevar menos en invierno. Y eso lo estamos viendo con esta sequía, pareciera ser un reflejo de lo que vienen pronosticando los modelos climáticos globales, ¿no? Uh-huh. Por un lado, entonces, los gases de efecto invernadero, la mano de la humanidad interviniendo, y también se puede sumar esto que creo que algo mencionabas de algo cíclico que se puede llegar a dar cada 10 años, cada década, o no es así. Sí, hay una combinación, el sistema climático global, regional, son sistemas muy complejos y tienen varios factores que los modulan en el tiempo, pero sí hay un patrón en el Pacífico que es una oscilación multidecadal que tiene como una variaciones de varias décadas, de 30 a 40 años, que hacen que en esta zona, por ejemplo, haya periodos más húmedos y más secos dentro de la variabilidad de año a año, ¿no? Uh-huh. Pero es una combinación de efectos del ser humano, influencia del ser humano, pero también la variabilidad natural del sistema climático. Y lo que me parece preocupante o serio es que los modelos, como les decía recién, están proyectando mayor sequía, o sea que estas condiciones de sequía y de calentamiento en la cordillera y en el planeta entero está pronosticado que va a seguir calentándose, va aumentando la temperatura, pero esta zona cordillerana se proyecta que va a tener mayores sequías, o que esto que estamos sufriendo ahora serían las condiciones normales en un futuro no muy lejano. Bueno, el momento de prender en el semáforo, digamos, el semáforo rojo, ¿no? De cuidar cada milímetro de agua, pero extremo, ¿no? Un cuidado extremo del agua. Sí, yo creo que es fundamental tomar conciencia de eso y tal vez empezar a valorar más la cordillera y la función que cumple como torre, como tanque de agua, tanque como reserva, generadora de agua, pero también reserva con los glaciares que tenemos en la cordillera. Por ejemplo, con el inventario de glaciares que se publicó hace en 2018, ahora tenemos también conocimiento de dónde están y qué superficie cubren los glaciares. Por ejemplo, la cuenca del río Mendoza, solamente la cuenca del río Mendoza tiene 571 kilómetros cuadrados de hielo. O sea, una superficie bastante grande que, como les decía, actúa en estos casos como regulador, como entrega un agua extra, que si no estuvieran esos 570 kilómetros cuadrados, estaríamos en una situación aún más seria. Claro. Claro, claro. Mariano, y respecto, por ejemplo, a la mega obra de Portezuelo del Viento, desde el instituto o vos mismo, ¿no? Como doctor en geografía, ¿es necesario? ¿Se va a llenar? Si se llega a hacer, ¿se llenaría en algún momento? La verdad que no tengo información de esto que me estás consultando. Yo creo que hay que tener principalmente conciencia de esta sequía que estamos viviendo. Uh-huh. Digo, pero ¿recomendarías por ahí hacer una represa para reservar el agua o digamos hay que pasar a otro método? Yo creo que son necesarias las represas, pero considerando todas las condiciones y todas las situaciones regionales. No he estudiado ni analizado el caso particular de Portezuelo del Viento, así que no tengo una respuesta técnica y no trabajo en eso tampoco, así que no tengo lo que me consultas si se va a llenar en el tiempo, la verdad que no te lo puedo responder ahora. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir es que la situación es, como te decía, extrema con el tema de la falta de nieve y de agua y que los pronósticos climáticos no son muy alentadores. Total, preocupante la situación. Y bueno, qué bueno que nos explicabas esto, ¿no? De que los glaciares funcionan como un tanque, pero si ese tanque no se llena, en algún momento se va a empezar a escasear y fuerte el agua, ¿no? Importante escasez. y tomar conciencia, ¿no? Por eso queríamos hablar con vos. Te agradecemos este contacto y bueno, y traer conciencia a la población. Sí, me parece interesante divulgar esta información. Justo ayer se presentó, anteayer y ayer acá en Argentina, el último informe del IPCC, que es el panel intergubernamental para el estudio del cambio climático, y bueno, ellos reflejaban este mensaje de que se están agudizando los impactos del cambio climático en todas las regiones del planeta, y en nuestra región en particular, esta tendencia a más aridez o sequía en cordillera y más humedad en el llano, se sigue reflejando en todos los modelos que se corren a nivel global y regional. Mariano, y el próximo 17 de agosto presentan el Observatorio de Nieve de los Andes de Argentina, ¿es así? Sí, tenemos en este contexto de estudios de nieve y hielo en la cordillera, hace unos años venimos desarrollando una plataforma web que permite analizar la cobertura de nieve en toda la cordillera de los Andes, pero ahora en un principio la hemos focalizado a los entre los 27 y 37 grados sur, digamos desde la cuenca del Hachal, o sea, de Catamarca hasta el norte de Neuquén. Esa porción de cordillera que depende en gran medida de la nieve que se acumula en el invierno, la hemos tomado como área de estudio, y esta plataforma web usa imágenes satelitales que se toman dos veces por día de la cordillera y analiza cuánta nieve hay acumulada en el suelo. Y con eso hacemos mapas de cobertura diaria de nieve y series de tiempo, o sea, para saber cuánto, qué porcentaje, por ejemplo, del área de la cuenca tiene nieve. Y eso lo vemos en una plataforma web que es gratuita y que vamos a presentar el martes que viene a las 10:30 a.m. Y hay una presentación por Zoom que vamos a hacer con colegas de Chile, porque esta plataforma la ampliamos a que cubra también las cuencas principales del lado chileno. Entonces es un trabajo binacional que estamos muy, muy contentos de poder presentar. Y hay un sitio web que la presentación por Zoom hay que inscribirse, y si no hay que conectarse al Facebook Live del centro chileno que es el que nos está ayudando con esto, que es el CR2, que es un centro de investigación para el clima y la resiliencia en Chile. Y la página web, les paso la página web de ellos, que es donde van a manejar el Zoom. Y esta semana lo colgamos en la página de Lianigla, también el aviso, pero para que puedan encontrar el formulario de inscripción de este evento del martes que viene. La página es cr2.cl. Y en la pestaña de agenda tienen ahí el 17 de agosto presentación del Observatorio de Nieve de los Andes de Argentina y Chile, y ahí tienen la información básica y el link al formulario para inscribirse. Y si no, entrando a la página Facebook del CR2, este que les digo, Chile, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, también se va a poder seguir la presentación. Es una presentación cortita, de una hora, donde vamos a mostrar las distintas pestañas, funcionalidades, claro, o opciones de análisis de datos, como les decía, para todas las cuencas hídricas del centro este argentino y de Chile central. Qué importante para luego de esta presentación, digo, este observatorio que va a ser público, poder revisarlo, ¿no? Poder entrar, tomar información de ahí para también sumarle a esto de tomar conciencia, ¿no? Sí, sí, porque, por ejemplo, nos parecía muy bueno, o lo venimos usando todos los días, esto se actualiza todos los días, con un retraso de 2 días, porque desde que lo toma el satélite, son satélites MODIS de la NASA, que desde lo que toma el satélite hasta que lo baja a sus servidores, hasta que lo analizamos en la plataforma, es todo automático, pero tiene un retraso de 2 días. Entonces, por ejemplo, ahora estoy mirando la cuenca del río Mendoza. El último dato de cobertura que tenemos es del día 9 de agosto, o sea, hace 2 días, y la cuenca tiene un porcentaje de cobertura del 9% al día 9 de agosto, cuando su promedio en el área entera, en la cuenca del río Mendoza, es del 45%. O sea que estamos muy por debajo del promedio. Terrible. De la normalidad. Estas imágenes satelitales están disponibles desde el año 2000 hasta hoy, o hasta hace 2 días. O sea que tenemos más de 20 años de estadística. Con eso sacamos un promedio y podemos comparar lo que ocurre hoy con los valores normales, digamos. Claro. También se pueden ver las nevadas, los eventos de nieve o de frentes que dejan nieve en cordillera y cómo cubren distintas cuencas o distintas partes de la cuenca. Así que es muy interesante para conocer la cordillera, conocer dónde se acumula la nieve, qué zonas son más importantes de recarga de nieve, donde también coincide mucho con la posición de los glaciares, porque la zona donde más nieve tenemos es justamente donde están los glaciares. Claro. Así que sí, es muy, muy linda herramienta que los invito a anotarse y después divulgaremos la página web para seguirla, para sacar la situación actual de la nieve en distintas cuencas. Interesantísimo tener esto presente, poder revisarlo, poder tomar información desde ahí, desde estos satélites que van a informar, van a traer esta información. Mariano, bueno, nos quedamos pensando en esto, ¿no? El cuidado del agua más que nunca, digo, el agua para la población y para el regadío y nada más, ¿no? Sí, el agua o la nieve que se acumula en la cordillera, como bueno, sabemos, es, el, como les decía, el motor del sistema hídrico, pero también condiciona la existencia de los glaciares, es fundamental para nuestra subsistencia en estos oasis, de regadío donde vivimos, y también para los ecosistemas de montaña, las vegas, los mallines, los humedales, y que están en la cordillera y algunos no están tan cerca, pero que también dependen del agua que baja de la cordillera para mantenerse, ¿no? Como los humedales de llanura que tenemos en Mendoza. Mariano, te agradecemos muchísimo. Y bueno, esperemos nuevamente poder encontrarnos y los micrófonos abiertos para cualquier información. Bueno, un gusto. Hasta luego, Buen Mariano. día. Hasta Hasta luego. luego.